Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor Miranda! ¡Vivos o muertos! Es un incógnito, es un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la biopolítica, una cuestión de espionaje, con Pablo Esteban Rodríguez. A veces, Pablo, hay maneras de entrar a estas conversaciones que proponemos desde Tramas a partir o de una frase disparadora o a partir de algún personaje que tiene que ver con la temática que luego se va a desarrollar. A veces entramos a partir de una cita. En fin, las ventanas que se abren muchas veces pueden ser variadas, contradictorias y lo bueno a veces está en pensar otras formas para no repetir aquellas anteriores. Y alguna vez, o más de una vez, arrancamos planteándonos preguntas, como por ejemplo esta que en un momento más te voy a plantear, como puerta de acceso al tema. Y en este caso sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de biopolítica, que de alguna manera va a ser el tema, el eje vertebral, la cuestión central de esta conversación? Bueno, biopolítica es un concepto, es una palabra que recupera Michel Foucault, un pensador francés muy conocido y todavía hoy de moda, desde que murió en el 84. Ayer se cumplieron 30 años de la muerte de Foucault. Bueno, en la década del 70, Foucault empieza a hablar de biopolítica, que no es un concepto que inventó él, sino que desde la década del 20, década del 10, del 20, para denominar lo que él denominaba la manera en la cual el poder gestiona la vida. La idea de poder en Foucault es aproximadamente, lo podemos pensar como política, en el sentido de la política para ir a poder. Pablo Rodríguez, doctor en ciencias sociales. Lo cual abría un montón de aristas, algunas de las cuales desarrolló Foucault, acerca de qué entender por biopolítica. O sea, él, básicamente, digamos, la idea quizás central de Foucault y por qué decir biopolítica es que a partir del siglo XVIII, dicen, los poderes se empezaron a enfrentar con una cuestión que hasta ese entonces estaba no existía planteada, que era el problema de la vida. La vida misma, la idea de vida. Es una idea que, según Foucault, solo queda consolidada a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Justamente, por ejemplo, un ejemplo de eso sería el nacimiento de la biología. Ajá. Antes del siglo XIX no había biología, no había ciencia que estudiaba la vida. Entonces, hay otros autores que discuten esto, pero en todo caso, para Foucault, esa cuestión de haber descubierto el fenómeno, lo viviente como algo distinto de lo no viviente, lo orgánico y lo inorgánico, no es un fenómeno solo del orden de un supuesto avance de la ciencia, sino simplemente de que los regímenes occidentales, en ese momento monarquías tardías, monarquías absolutistas en decadencia, e incluso la Revolución Francesa, empezaron a descubrir que había un poder, que había una potencia en los cuerpos, que es una potencia que lo denominaríamos vida, que merecía la pena ser cuidada. y que es por eso que existe la biología. La biología existe porque se dan cuenta de que el cuerpo, los cuerpos contienen algo que la disciplina, ese otro concepto famoso uh-huh. de Foucault, que la disciplina no puede dar cuenta exactamente. De hecho, la partición que hace Foucault es las disciplinas, la anatomopolítica habla de un cuerpo entendido como máquina, mientras que la biopolítica habla de un cuerpo entendido como especie. Y la especie hay que cuidarla y hay que mejorarla. Entonces, cuando nosotros dijimos mejorar, ahí ya se encienden las alarmas. El problema de la biopolítica ahí no es solamente cómo hacer vivir, dice Foucault, sino también cómo algunos deben morir para que otros vivan. Uh-huh. Entonces es y hay un montón de otras aristas que Foucault desarrolla para la biopolítica. La biopolítica en Foucault puede describir tanto la reconfiguración de la medicina a principios del siglo XIX, que consiste nada más y nada menos en ir descubriendo que no todo el mundo tiene que morirse por una gripe y que se puede curar. Uh-huh. Foucault explica que hasta fines del siglo XVIII el hospital era una morgue. No había hospital como lo conocemos hoy. El hospital para curar no existía. El que iba al hospital era porque iba a morir prácticamente. Y que a partir de ese momento, en el avance de la medicina y de la biología, empieza a haber soluciones a un montón de enfermedades y entonces Foucault asocia la biopolítica con la medicina. Pero también la asocia con el nazismo, porque es la misma lógica. El filósofo francés Michel Foucault intentó mostrar que las ideas básicas consideradas verdades permanentes sobre la naturaleza humana y la sociedad cambian, se modifican a lo largo de la historia. Los estudios de Foucault pusieron en tela de juicio la influencia del filósofo político alemán Karl Marx y del psicoanalista austríaco Sigmund Freud. Foucault aportó nuevos conceptos que desafiaron las convicciones de la gente sobre la cárcel, la política, la seguridad, el cuidado de los enfermos mentales, los derechos de los homosexuales y el bienestar. Durante la década de 1960, Michel Foucault encabezó los departamentos de filosofía de las universidades de Clermont-Ferrand y Visance. En 1970, fue elegido para el puesto académico más prestigioso en Francia, en el Collège de France, con el título de profesor de Historia de los Sistemas de Pensamiento. Claro, ahí aparecen entonces conceptos que se van cruzando, ¿no? Disciplinas, alguno podría decir, que se van entre relacionando, entrecruzando, abriendo puentes. Antes mencionaste que lo más conocido de Foucault tiene que ver con la disciplina, y ahora mencionás nazismo. ¿Cómo se va armando esa trama? Bueno, justamente en una... Es en una clase donde presenta, no por primera vez, pero por una de las primeras veces donde habla de biopolítica, que es muy curioso, es una clase que él da una semana antes del golpe militar acá, la da el 17 de marzo del 76, que es cuando despliega todos los significados de biopolítica, que son varios, yo conté dos, pero hay varios más. Él cuenta que el régimen nazi fue el régimen que llevó hasta el paroxismo tanto la disciplina como la biopolítica. La disciplina, en tanto el disciplinamiento del cuerpo en el nazismo, no tuvo parangón con otra época y con otro espacio, digamos, con otro país o con otra región, y que obviamente llevó al paroxismo la biopolítica porque justamente hicieron basado en una idea racista, mataron a millones de personas. La idea, lo que hacían los nazis, lo que hace el racismo, es interpretar, sacar una interpretación un tanto complicada de la teoría de la evolución, mezclada con una teoría que, si la pensamos, es contraria a la de la evolución, que es la teoría de la degeneración. Claro, por eso acá hay, cuando digo entre cruces, hay mezclas, desagregados. Es una mezcla total, la cual lo que dice Foucault es, efectivamente, en esa época, esto es biopolítica. Y uno diría, bueno, pero si biopolítica, política de la vida... Claro, ¿cómo entender esto? Uh-huh. Y porque ahí, esto es una de las cosas más interesantes de lo que plantea Foucault, la vida siempre tiene distinta valoración según la época y según la región. Y la vida en ese momento, para el racismo europeo del siglo XIX, que termina en el nazismo, pero que podía haber terminado en Inglaterra, en Francia, en cualquier lado, en Europa, consiste en decir, para que algunos vivan, otros tienen que morir. la vida de un pueblo depende de la muerte de otros. O sea, por eso es una teoría de la degeneración. Uh-huh. Es una mezclas, no puede haber mezclas de sangre. Hay sangres que son inferiores y sangres que son superiores. Esto no es distinto de el viejo racismo, por ejemplo, el racismo norteamericano, que claro, se extendió, claro. Si comparamos con Estados Unidos, con Alemania, el racismo en Estados Unidos siguió mucho más tiempo manifestado de manera... El racismo puede existir en todos lados. ¿Cuándo está manifestado y legitimado? En Estados Unidos estuvo legitimado hasta hace muy poco tiempo. Mientras que Alemania hizo como una especie de... lacanianamente diríamos un pasaje al acto. Hicieron nada, mataron a gran escala, y de alguna manera es como si eso los hubiera como curado de ya no se pueden decir frases racistas en Alemania, está prohibido, ¿sí? Pero el punto interesante ahí es destacar que para Foucault la idea de vida no está limitada a lo que dice la ciencia, que es la vida, lo que dice la biología, sino sobre todo a lo que hace el poder con eso. El poder de asignación de la vida supone muchas veces el hecho de que para que vivan unos, tienen que morir otros. Pablo Rodríguez es doctor en Ciencias Sociales, recibido en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, Pablo Esteban Rodríguez es profesor adjunto del Seminario de Informática y Sociedad de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de dicha universidad. A ver, en esta descripción de lo que es un pensamiento y a partir de casos testigos que tienen que ver con la historia real, desde la mirada de Foucault, ¿podríamos pensar que hablar de vida también significa hablar de los cuerpos? Sí, porque los cuerpos, para Foucault, los cuerpos eran la sede de su teoría política. No había otra cosa que cuerpos. Ahora, los cuerpos pueden estar en un dispositivo de relación disciplinario, donde lo que cuenta es la vigilancia, el encierro, el cumplimiento de ciertas labores, y por eso él habla de hospital, habla de escuela, habla de cuartel, habla de fábrica. Pero el cuerpo es, ante todo, como dije antes, tiene algo ahí, que se llama vida. Que no es menor. ¿Eh? Que no es menor. Que no es menor. Claro. Entonces, el cuerpo, los cuerpos que viven, ¿cómo se pueden potenciar la vida de esos cuerpos? Entonces, si nos fijamos en que los cuerpos en tanto vivientes se pueden potenciar de muchas maneras. Una manera es la medicina, que es lo que a uno le viene a la mente, curar enfermedades, claro, que haya cada vez menos enfermedades que provoquen la muerte de las personas. Está bien, ese es el costado más evidente. Y el costado menos evidente, dice Foucault, es el hecho de que se justifican un montón de muertes en nombre de la vida. Entonces esas son dos valores diferentes del problema de la biopolítica que vienen a ser lo mismo. Lo que produce un cambio fundamental en esta época, y que quizás Foucault no lo previó o no, pero no lo desarrolló, es el hecho de que en los últimos 50 años se puede gestionar la vida sin gestionar los cuerpos, y esto es una diferencia enorme con la biología molecular. La idea de que todos los cuerpos, incluso los más bellos, armónicos y deseables, pueden ser corregidos porque no hay un modelo humano a alcanzar, todos son imperfectos. Esta imaginación refuerza una biopolítica en sentido inmunitario. El cuerpo debe protegerse de sí mismo, de su corrupción natural, saliendo de sí y duplicándose en el propósito de durar. Cita extraída del texto La vida como información, el cuerpo como señal de ajuste, los deslizamientos del biopoder en el marco de la gubernamentalidad neoliberal, escrito por Flavia Costa y Pablo Esteban Rodríguez. Tramas. Eso, sobre ese tema después vamos a retomar, Pablo, si te parece bien. Pero lo que efectivamente no necesitó prever Foucault, sino que a lo largo de la historia estuvo presente, y para retomar la descripción que estabas haciendo, es el concepto guerra. Claro. El hecho guerra, que puede llevar a variadas y múltiples interpretaciones: aniquilación, sometimiento de los cuerpos, desaparición de los cuerpos. La guerra para Foucault. Bueno, está esa famosa, es en ese curso que citaba antes, donde Foucault invierte la famosa frase de Clausewitz: von Clausewitz, el padre de la Academia Prusiana, el que claro, hizo un gran cambio en los militares prusianos a fines más o menos a fines del siglo XVIII, mediados a fines del siglo XVIII, decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Por otros medios. Uh-huh. Y Foucault dice, no, es la política es la continuación de la guerra por otros medios. Eso es algo que Foucault toma en realidad de Nietzsche, ¿no? De filósofo alemán. Lo que toma de Nietzsche es el hecho de que todo lo que existe está en conflicto. Y que entonces los cuerpos, en cuanto a la modernidad, que es un término que no le gustaba decir mucho a Foucault, pero va. La modernidad, el poder en la modernidad, nota el cuerpo, dice, ah, el cuerpo es importante para el trabajo, el cuerpo es importante porque digamos, fundamentalmente para el trabajo, porque estamos hablando de la revolución industrial. Claro. O sea, muchas de las mejoras en materia de salud del siglo XIX no tenía que ver con que los seres humanos son mejores o se hicieron, sino simplemente porque se necesitaba más fuerza de trabajo. Y se notaba que la capacidad de reproducción y el salario era poca, que la gente, por decir algo, comía pocas proteínas y que entonces todo eso genera estudios para ver cómo se puede mejorar eso y eso da lugar a avances en la medicina. Entonces ese es el punto de Foucault. Esos avances en la medicina no se producen porque la medicina es mejor hoy que ayer. Eso es cierto. Pero se produce básicamente porque hay una relación de poder atrás que hace que se busque eso. Entonces, para Foucault, la guerra lo es todo en términos de definición. Pero la idea de guerra de Foucault no es la idea que tiene que ver una Segunda Guerra Mundial. Bien. Es que en todo momento hay conflicto. Y hay ciertos momentos en que los conflictos escalan, como se dice hoy, escalan, crecen y se transforman en lo que nosotros denominamos guerra. Pero en realidad, en tanto hay cuerpos, lo que hay es para Foucault hay una lucha política entre los cuerpos y tanto disciplina como biopolítica son formas de resolver esa lucha, obviamente un intento de resolver la lucha de parte de los poderosos, ¿no? Desde ya. Pero en ese caso Foucault también plantea siempre hay resistencias. O sea, las resistencias a la biopolítica también formarían parte de la biopolítica. Ese es un tema complejo que no sé si tendremos tiempo, pero digamos... Las resistencias a la biopolítica también... Forman parte de la biopolítica. También forma parte de la biopolítica. Esa es una discusión que tienen hoy los autores contemporáneos que trabajan la biopolítica, discuten eso mucho, si existe una supuesta biopolítica afirmativa y otra negativa, bueno, esto es un debate, pero no hay duda que para Foucault las resistencias en nombre de la vida son también parte de la biopolítica. Eso lo dice muy claramente La Voluntad de Saber, donde presenta el concepto de biopolítica por escrito, o sea, no en un curso, lo dice directamente. O sea, las luchas las luchas por la vida forman parte de eso. Je suis dans ma démarche beaucoup moins avancé, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky, c'est-à-dire que j'avoue n'être pas capable de définir, ni à plus forte raison, de proposer un modèle de fonctionnement social idéal pour notre société scientifique ou technologique. El pensamiento de Foucault, si lo tenemos que leer, si bien no ha pasado mucho tiempo desde su muerte y en definitiva un pensador no muere porque haya muerto físicamente, porque su obra perdura. Si habría que, como a algunos les gusta, y simplemente a título didácticamente va la pregunta, si tendría que encasillárselo, si tendría que uno, o en este caso vos, Pablo, hacer como una especie de tipeo, de tips. A ver, Foucault está asociado con este perfil, ese perfil de los Facebook, ese perfil de las presentaciones que llevan en pocas líneas a decir, bueno, si algo hay que decir de esta persona, de este personaje, en estas cuatro líneas está. ¿Por dónde pasaría? Primera línea, filósofo. Es como él que, digamos, cuando se dio cuenta de que se iba a morir, murió de SIDA. En un momento donde no se sabía muy bien, no se conocía casi nada de la enfermedad, ¿no? Fue en el año 84. es en ese momento que empieza a aparecer. Esa peste rosa que no se sabía. Claro, muy era bien. La época Rock Hudson. Yo mismo me enteré de la historia del SIDA con una tapa de gente con Rock Hudson. Claro, tenía 12 años. Sí. Foucault decía: yo soy un filósofo. A condición de que se entienda que la filosofía es una ontología del presente. Es ahí, una pregunta por el presente. Pero ahí, ¿con quién estaba debatiendo? Porque si esa afirmación la hace poco tiempo antes de morir, es porque probablemente en algún lugar alguien enfrentaba su ser filósofo. No, yo creo que él quería enfrentar al edificio de la filosofía todo entero, lo cual no es poco. Porque su formación es psicólogo, se desencanta de la psicología. El resultado de ese desencanto es Historia de la locura en la época clásica. Claro. Y después, si uno ve los libros, van pasando de temas por temas, va cambiando, y ahora, como sigue de moda, y se están desempolvando sus cursos, se están exhumando hasta los escritos que dejó en una servilleta, ahí aparecen muchos intereses. O sea, si uno dijera, tuviera que decir, bueno, ¿y a qué se dedicó Foucault? Y los temas a los que se dedicó son 40. Entonces, justamente una vez en una entrevista le preguntaron, pero usted, Foucault, usted habló de esto, habló de aquello, habló de lo otro, habló de... ¿Usted cómo se define? O sea, que es, ¿usted es un historiador? ¿Qué vendría a ser? Y él dijo, yo soy un filósofo. Filósofo. Yo soy un filósofo. Ahora, él, como filósofo, creo que se mantuvo en una herencia muy kantiana. Porque Kant, que es uno de los principales filósofos de la modernidad, escribió una vez un artículo muy bonito que se llama ¿Qué es la ilustración? Que donde preguntaban, la pregunta era una pregunta que hacía un diario a algunos filósofos. En esa época era en 1784, antes de la Revolución Francesa. Preguntan, bueno, ¿qué es la ilustración? O sea, estamos en una época que se denomina ilustración. ¿Qué vendría a ser esta época? ¿De qué estamos hablando? Y Foucault retoma a Kant, en muchos lugares retoma a Kant, pero acá cuando lo retoma, y justamente en sus últimos años, cerca de morir, dice, bueno, cuando Kant responde esa pregunta, está respondiendo como un filósofo que quiere describir el presente, que quiere participar del presente. No está respondiendo como un, no sé, intérprete de Platón o un filósofo que recupera el pensamiento de Leibniz. No, está hablando el filósofo acá. En ese caso, en Königsberg. Entonces dice, yo quiero recuperar esa actitud. Entonces yo soy un filósofo. Como tal me puedo dedicar a muchos temas. Pero filósofo no quiere decir, está leyendo a Platón. Claro. Quiere decir, está leyendo a Platón bajo una interrogación del presente. Del presente, el aquí y el ahora. Por eso puede leer a Platón, y de hecho lo leyó mucho y habló mucho sobre Platón sobre el final de su vida. Entonces yo creo que esa sería filósofo a condición de decir, filosofía igual a ontología del presente. El doctor Pablo Rodríguez dicta cursos de posgrado en distintas universidades argentinas y es investigador asistente del CONICET. Rodríguez dirige e integra proyectos de investigación sobre temas abocados a la biopolítica, la biotecnología, el bioarte y la medicalización, con especial énfasis en la noción científica y técnica de información. Una línea entonces, un tips, como decíamos antes, un asterisco. Filósofo, ¿habría alguno más para completar ese perfil buscado? Describió como nadie el poder en el siglo XIX y el siglo XX. Cuando uno habla de poder en el siglo XIX, cuando uno habla de poder en el siglo XX, parece que inevitablemente se corre a esos títulos y esas frases que, por asociación inmediata, inevitable, antes decía, se asocian a Foucault, eso de vigilar, eso de castigar. Sí, ahora igual, hoy en día hay muchos autores que hablan de eso y que tratan como de llevarlo a Foucault al presente, ya que él hablaba del presente, para notar que en realidad la fórmula... El otro, hace una semana leí una fórmula muy linda de un sociólogo inglés que se llama Nicholas Rose, que es un intérprete de Foucault, que dice, hoy en día quizás la cuestión no sea tanto vigilar y castigar como monitorear y prevenir. Son dos actitudes muy distintas. Entonces, lo que quiere decir con eso es que el funcionamiento del poder hoy no tiene tanto que ver con encerrar o con una penalidad, digamos, que es lo que estaba en vigilar y castigar, sino más bien con una suerte de control a cielo abierto, una vigilancia desligada del encierro, que es Facebook, cámara de seguridad, o sea, ejemplos hay millones, y que en realidad la cuestión de la prevención, la cuestión del riesgo, ha tomado como el lugar de lo que antes en Foucault era más claramente el castigar. No porque en Foucault no estuviera la cuestión del castigar. Él estudió la teoría penal del siglo XIX. En la teoría penal, justamente lo que se inventa es la lo que se crea también es la posibilidad de prevenir el delito, ¿no? Es que. O sea, la teoría penal tipifica un castigo, pero la idea que se tenía era que el hombre era reformable. Y que por lo tanto, y no solo es reformable, sino que se puede encontrar características de la conducta que lo puede llevar a cometer un delito antes de que lo cometa. Uh-huh. ¿No? Esas son en parte las ciencias humanas del siglo XIX que describe el propio Foucault. Pero ahora está todo mucho más agudizado, si se quiere. Esto es lo que algunos autores, como Deleuze, llama la crisis del encierro. Como que si uno tuviera que decir vigilar y castigar, es cierto. Sin embargo, hoy no describiría todo, el vigilar y el castigar, digamos. Hoy en Tramas, la biopolítica, una cuestión de espionaje, con Pablo Esteban Rodríguez. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com